Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos profecía sobre Persia y Grecia. Daniel 11, versículo 2. Ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas, más que todos ellos, y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará contra todos al reino de Grecia. Es curioso que el ángel le diga que ahora te mostraré la verdad. En otras palabras, en otras traducciones, ahora te voy a mostrar a dónde es que queríamos llegar con todo el capítulo 11 de Daniel y todo el libro. Si nos damos cuenta, la centralidad del libro de Daniel es arreglar el problema que tiene el mundo. Todo esto solo se puede arreglar instaurando un nuevo reino, un nuevo presidente, o sea, Dios mismo y su reino, y que nosotros seamos sus súbditos. Así que el capítulo 11 de Daniel nos va a llevar hasta el final. Es para nuestros días, porque si ustedes notan, todo lo que hemos hablado se cumplió. Entonces hay que ver qué es lo que ocurre para nuestros días. En el capítulo 11, una vez más, nos vamos a encontrar con la sucesión de reinos que empezó en el capítulo 2 de Daniel, se repitió en el 7, se repitió en el 8, y ahora en el 11 nos lo va a presentar de otra manera, un poco más desmenuzado, un poco más cercano a nuestra realidad. Y lo que Dios tiene en mente es muy congruente, ha ido repitiendo sucesiones de reinos en diferentes capítulos para mantener lo que tiene la Biblia, lo que tiene Dios, una línea lógica para que toda la profecía se pueda entender y se pueda valorar en su verdadera dimensión, con el fin de que no nos perdamos interpretando cosas que Dios no quiso decir. La profecía de Daniel 11 es un favor que Dios nos hace para entender cómo ha venido el mundo convulsionado, reino tras reino, nación tras nación, hasta que el cuerno pequeño se va a enfrentar contra Dios y Dios termina eso con un juicio. Así que recordemos que la meta es llegar a entender hoy esos acontecimientos, cómo nos tocan a nosotros. ¿Cuál es el punto final? Dios va a establecer su nuevo reino. Usted mira Juan 14. Toda esta problemática de injusticia se va a acabar. Por esta época los políticos están buscando otra vez acomodarse, hacer alianzas, poner un gobierno que de verdad va a cambiar los países. ¡Mentira! Todo eso es mentira. El reino que viene es el reino de Dios. El presidente que hay que nombrar es a Cristo en nuestro corazón. Y nosotros somos sus herederos, y para poder participar en ese reino hay que prepararse. Ahora aquí nos arranca el capítulo 11 repitiéndonos la sucesión de reyes de Persia y de Grecia. Los reyes de Persia terminaron su reinado. Ellos habían desplazado a Babilonia y ahora vino un rey grande, majestuoso, gran conquistador, que es Alejandro Magno o Alejandro el Grande, que desplaza a Medopersia y reina. Si ustedes notan, la palabra de Dios nunca falla. Dios es el Dios de la historia, Él tiene el control, y a pesar de las ambiciones de emperadores, de dictadores y de políticos, todo es de Él, todo lo controla Él, y esos engranajes aquí Él los va a ordenar y los va a organizar, porque uno se volvería loco diciendo: ¿a dónde va el mundo? ¿Qué va a pasar? ¿Por quién votar? Esa no es nuestra preocupación, ni a quién hacerle campaña. Nuestra preocupación es: hágale campaña a Jesús, deje que Jesús sea el rey de su corazón. Si la palabra de Dios se cumple, es porque todo lo que nos ha dicho será una realidad, y nosotros estaremos seguros, porque tú y yo, a través de Daniel, Apocalipsis y la Biblia, tendremos la información correcta y concreta para pasar bien por estos tiempos finales. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos las profecías sobre Siria y Egipto, Daniel 11:7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Estamos diciendo que el capítulo 11 tiene las mismas divisiones, con otras palabras, de la sucesión de reinos. Les cuento que es muy complicado que yo les diga exactamente dónde comienza cada reino porque no me atrevería a eso. Lo importante es que la sucesión de reinos se está repitiendo. ¿Para qué? Para llegar al desenlace final de cómo es que Dios va a organizar este mundo, que lo va a gobernar el cuerno pequeño más otros poderes políticos, e instaurará su reino. Vienen ahora más detalles que no conocíamos del cambio entre Persia y Grecia. Alejandro, el grandioso conquistador, superó a todos en la velocidad con la que conquistó el mundo, y a sus 33 años sus ejércitos dijeron: ya no más, hemos conquistado casi todo el mundo. Alejandro muere repentinamente, como la profecía dice, en lo más alto de su poder se murió, a los 33 años. Lo suceden cuatro de sus generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Pero específicamente dos de ellos. Ptolomeo se hizo en Egipto, que está al sur, y Siria está al norte. El centro es la Tierra Gloriosa, o sea, Jerusalén. Así que entre el rey del norte, que es Seleuco o los Seleúcidas, y los del sur de Egipto, que se llaman los Ptolomeos, agarraron una sucesión de guerras que están descritas ahí y comprobadas con la historia, el uno contra el otro. El rey del norte venía y le pegaba al rey del sur, y luego el rey del sur le pegaba al rey del norte, y así estaba esta batalla. Pero cada quien pasaba, cuando el del norte iba para el sur, pasaba por Jerusalén y los castigaba. Y cuando el sur iba para el norte, volvía a pasar por Jerusalén, y en medio quedaba siempre el pueblo de Dios, golpeado y dañado. Entonces, Siria era la capital de los Seleúcidas y Egipto era la capital de los Ptolomeos. Va a ser muy importante guardar en nuestra mente la palabra rey del norte y rey del sur, porque ahora, al final del tema de esta semana, lo explicaremos muy claramente. ¿Qué fue lo que pasó? Se describieron una cantidad de guerras, alianzas, y finalmente todas estas guerras debilitaron a los medos persas y debilitaron a los griegos, y vendría el otro reino que todos sabemos que es la Roma de los Césares. ¿Qué hay aquí por aprender? Cuando el diablo lanza sus guerras aquí en el mundo, en el medio estamos nosotros, los hijos de Dios, para dañarnos. Por ejemplo, miren lo cruel y ruin que es el manejo económico. Le da gripa a un país que produce petróleo y hace algo, entonces el valor del petróleo tiene que subir, y entonces los demás tienen que sufrir esas consecuencias. La manera como en el mundo se maneja la economía es una manera tramposa, es una manera que a Dios no le gusta, porque hace a muchos más ricos y a otros muy, muy pobres. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que en esto seamos ecuánimes, que nos cuidemos unos a otros. En el medio estamos nosotros, los hijos de Dios. Sufrimos las enfermedades, sufrimos las consecuencias de políticos, de las personas que rigen los países, sufrimos las consecuencias por los caprichos de quienes gobiernan. Pero en el medio, aunque estemos nosotros, Dios siempre tiene una protección especial. No te preocupes. La incertidumbre que genera este mundo, muy pronto la va a arreglar el Señor. ¿Cómo? Instaurando su nuevo reino. Ese nuevo reino es el reino de los cielos, el que Cristo vino y predicó, el que los discípulos no pudieron entender porque estaban tan concentrados en este reino terrenal que no pudieron entenderlo. A nosotros nos pasa lo mismo. Deberíamos levantar un poco la cabeza. Mucho trabajo, muchas deudas, mucha cosa, pero de Dios poco tiempo. Mis amigos y mis amigas, preparémonos porque la instauración, la inauguración del nuevo reino de Dios está muy cerca, y el enemigo va a lanzar el último ataque sobre el pueblo de Dios, así como lo lanzó en Jerusalén, para impedir que la segunda venida de Cristo no sea un hecho, porque Cristo al final va a venir, sino que no estemos listos, que estemos distraídos. Mantengámonos concentrados en la lectura de la palabra y en la sucesión de estos audios. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos Roma y el príncipe del pacto. Voy a leer de Daniel 11, el versículo 20 y el 22.

pero ahí no se nos habla de un nuevo reino, sino de varios reinos. Sin embargo, en Daniel 7, cuando se lo presentan los animales extraños, la bestia que representa a Roma, que tiene colmillos de hierro y uñas de hierro, le salen en su cabeza, trae 10 cuernos. Esos 10 cuernos se parecen a los dedos de la estatua. Es Europa dividida. Y de paso, dice, nunca se van a unir. Europa nunca va a encontrar una alianza. Todo esto que está ocurriendo es parte del cumplimiento de la profecía. Pero dice que salió un cuerno pequeño. Ese cuerno pequeño es la extensión de Roma. Y esa Roma, que era pagana, se volvió la Roma religiosa o espiritual y ha sido definida como el cuerno pequeño. Y aquí se vuelven a dar otros detalles. Esa es la siguiente potencia. Esta potencia se mete contra el pacto santo. ¿Qué es el pacto santo? Pues el pacto santo está el pacto que Dios eterno que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Pero se mete contra el santuario. ¿Específicamente con qué? Con el cordero. El centro del santuario para perdón de los pecados era el cordero que moría y su sangre era la redención de los pecados. Así que al meterse con el santuario, quita el cordero y su muerte como salvador intercesor, y Roma religiosa colocó otros intercesores y otro sistema de perdón de pecados. Quitó el continuo sacrificio. ¿Qué es el continuo sacrificio? Es la continua intercesión de Cristo. Y puso la abominación desoladora. ¿Qué es esa abominación desoladora? Aparecen en muchas partes de la Biblia. Pero si usted quiere echar una chequeada, vaya a Ezequiel 8. Dios le dice, Ezequiel, te voy a mostrar las abominaciones que mi pueblo Israel hacen contra mí. Y dice que lo llevó a una cámara donde habían pintados muchos animales y reptiles y muchas imágenes y que las estaban adorando. A ver, Ezequiel, venga, le muestro más. Y mujeres endechando a Tamuz, que era el dios de la muerte. Y vamos más adelante. Hay una gran cantidad de ancianos dándole la vuelta al santuario y adorando el sol, porque el sol era el día. El sol era el dios mayor de todos los imperios y se adoraba el primer día de la semana, que hoy corresponde al domingo. Así que aquí estamos viendo que este poder de Daniel 11 descrito en estos versículos es el mismo poder del cuerno pequeño. Y se va a llamar rey del norte y rey del sur, y ese concepto lo vamos a explicar en el siguiente audio, que es muy muy importante esta ubicación geográfica. Bueno, esto se cumplió porque la Roma Vaticana lo que hizo fue cambiar absolutamente todo, cumple con las prerrogativas de esta nueva potencia, esta siguiente potencia, pero dice que cuando este reino esté gobernando el mundo y lo domine completamente, porque lo va a llegar a dominar en su parte política, en su parte religiosa, en su parte espiritual, ahí es cuando Dios interviene con su segunda venida. Esta profecía también se ha cumplido. Hemos sido muy cautelosos en hablar, en decirlo, pero yo creo que a estas alturas usted ya ha hecho comparaciones en su corazón para que ustedes puedan notar cómo la siguiente potencia ya está hoy empezando a gobernar, y es que todo el mundo se va a rendir a los pies del Vaticano y va a imponer un día de reposo que no esté de acuerdo con lo que dice la palabra de Dios. Qué bueno que estamos informados sobre esto. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay un verdadero rey del norte y alguien quiere suplantar al rey del norte. En el tema de mañana lo entenderemos mejor. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia a continuación. Hoy estudiaremos los acontecimientos finales. Daniel 11:44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Ayer vimos la siguiente potencia, que era la Roma espiritual, y esa es la potencia que está hoy según el orden profético. Ahora, lo que nos explicó el versículo de ahorita es cómo va a terminar el asunto. Estos últimos versículos abren la puerta al panorama de cómo termina el acontecimiento que no se explicó en Daniel 2. Porque en Daniel 2 recuerdan los metales, basta los dedos, y después de los dedos vino una piedra que golpeó la estatua y la hizo desaparecer, y esa piedra se hizo un gran monte, y ese monte era el reino de Dios. Por supuesto, son símbolos de eventos que se van a cumplir. Pero ahí no nos explicó cómo va a terminar el poder del último reino sobre el mundo, que es el poder del cuerno pequeño o el falso rey del norte. ¿Qué es esto del norte? Porque él dice que cuando esté en su mayor apogeo, noticias del oriente y del norte le van a hacer que tenga temor. Hoy explicaremos lo del norte. En el siguiente audio explicaremos lo del oriente. En la Biblia, el norte es el trono de Dios y está hacia arriba. Usted puede ver en Isaías 14 o en Ezequiel 28 que Lucifer dice: quiero ser semejante a Dios, quiero ser como Dios y quiero poner mi trono en el norte. Así que geográficamente en la Biblia el norte es arriba. Dios es el verdadero rey del norte y es el verdadero rey del sur. Porque si el norte está arriba, en el cielo donde está su trono, desde ahí él gobierna y gobernaba aquí al sur, que sería la tierra. Recuerde que estos son símbolos geográficos. Pero Dios perdió el sur cuando Adán y Eva pecaron y la tierra entró en pecado y ahora quiere recuperar el sur. Por eso el candelabro en el santuario está hacia el sur, porque representa al Espíritu Santo, la palabra de Dios y a nosotros que tenemos que alumbrar aquí en el sur. Ahora, pero el rey del sur, que es Lucifer, quiere el trono del norte y se hace pasar por un falso rey del norte. Recuerden que el auténtico rey del norte es Dios, con Cristo y con el Espíritu Santo. Entonces se busca un poder en la tierra, Lucifer, que es el último poder espiritual que va a gobernar el mundo, el representado por el cuerno pequeño, porque yo puedo quitar a Dios, no puedo quitar físicamente a Dios del trono, pero sí lo puedo quitar del corazón de la gente. Entonces ese último poder dice: adórenme a mí, yo soy Dios, yo les puedo perdonar los pecados, yo cambié la ley, yo puedo hacer a mi arbitrio. Y al final dice que va a perseguir, que va a matar a muchos. Pero noticias del norte, ¿por qué? Porque en el norte está el verdadero dueño del mundo. Y del norte va a venir Cristo en la segunda venida. ¿Por dónde va a venir? Lo veremos en el siguiente audio. Lo que sí podemos decir es que aunque el cuerno pequeño echó por tierra la verdad, hizo lo que quiso, Dios la ha restaurado. Por eso estos audios, por eso la profecía, por eso la Biblia. ¿Cómo lo hace? A través de los hijos de Dios que vivamos aquí en la tierra y que reflejemos su carácter. Tú y yo estamos siendo llamados a este último momento. No solamente a aceptar a Cristo, sino a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a vivir como Él. Por eso dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. Nosotros somos aquí en el sur el candelabro. Es la palabra de Dios con el aceite del Espíritu Santo. Pero alumbra a través de nosotros. ¿Y sabes qué es eso? Una gran responsabilidad para ser honestos, fieles en todo y que cambiemos este mundo a través de nuestro pequeño mundo. Los acontecimientos finales están por ocurrir y pronto habrá noticias desde el oriente. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez. Lecciones de la Biblia, a continuación. Hoy estudiaremos del norte y el sur a la tierra hermosa. Daniel 11:35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Hemos estudiado las profecías de un capítulo desafiante que es el capítulo 11, pero en resumen es la misma sucesión de reinos que hemos venido observando y que aquí arrancó ya con Medo-Persia, porque Babilonia ya no era un reino dominante en el mundo. Así que los acontecimientos se han venido repitiendo de varias formas. Hemos visto que hay muchos juicios, el de Daniel, cuando tienes que comer esto o te mueres, ahí hubo un juicio. Los amigos, cuando adoraron, querían que Nabucodonosor les pidió que adoraran la imagen, eso está en Daniel 3. En Daniel 4, Dios le hace un juicio a Nabucodonosor, y en el siguiente le hace un juicio a Belsasar, hasta que llega el juicio del cuerno pequeño para hablarnos del juicio de Dios. Todo esto ha sido un resumen para decirnos: óyeme, habitantes de la tierra, yo soy Dios y no he perdido el control, y todos serán llevados a juicio, sea bueno o sea malo lo que han hecho. Y lo segundo es una sucesión de reinos, de Babilonia, Medo Persia, Grecia, la Roma imperial, la Roma religiosa del Vaticano y luego el Reino de los Santos. Y nos apareció el rey del norte y el rey del sur, que ya explicamos en otro audio. Pero dice que a este rey lo asustaban también noticias del norte y del oriente. Hoy vivimos una lucha entre nosotros como cristianos, con una gran división de muchas iglesias, muchos credos, muchas creencias. Y todos queremos tener la razón y todos decimos que tenemos la razón. La razón está en Cristo, es la verdad. La razón está en la Biblia. Y uno tiene que ir buscando esa verdad en Cristo, en la Biblia, y armar un molde, y ese molde pégueselo a los credos, y al credo que le quede bien, pues ese es. Ahí está el molde, no lo que me diga mi pastor, mi dirigente, mi sacerdote, lo que me diga mi vecino, mi líder espiritual. Pues está bien, pero cada uno tiene el pleno derecho de parte del cielo para poder asimilar la verdad y conocer la verdad, porque esto que estamos estudiando es lo que está a punto de ocurrir. ¿Qué son las noticias del Oriente? Normalmente en el Oriente, por el Oriente siempre vino la liberación del pueblo de Dios. Cuando Medo-Persia liberó al pueblo de Dios que estaba en Babilonia, entró por el Oriente. En Ezequiel se nos dice que la gloria de Jehová viene del Oriente. Por eso nosotros estamos convencidos que por la constelación de Orión, por el Oriente, del cielo, del universo, vendrá Cristo a salvarnos. Él pronto va a venir. El tema central de la profecía no es aprenderse las fechas, ni estar despotricando de otros porque el símbolo casa con usted y ustedes son los malos y nosotros los buenos. Ese es un tremendo error, porque al final Dios está mirando el corazón y los motivos de la gente. ¿Qué es lo que quiere Cristo? Que comencemos a entender mucho más estas profecías y que nos preparemos para el nuevo reino, porque recuerden que el último reino es el reino de los santos. ¿Y quiénes son los santos? Ustedes y yo, que nos preparamos para el evento que está por ocurrir y se llama Segunda Venida de Cristo. Eso está en San Juan capítulo 14, del 1 al 3. Yo vengo y me los llevo. Me los llevo, y el Apocalipsis dice que después de 1000 años nos van a regresar aquí a esta tierra y será recreada y volveremos a vivir aquí otra vez. Y esos comerciales de 6000 y pico de años que hemos tenido de maldad terminarán y volverá a su estado original. Yo sé que muchas de las cosas que hemos estado compartiendo sorprenden. Yo no diría que asustan, porque hemos sido muy amigables en tratar de explicar todo esto y no tenerle miedo. Pero ¿saben cuál es lo más importante? Que todo esto nos ayude a encontrar a Cristo como mi amigo, como mi ayudador, como mi salvador. Hago una oración hoy. Cristo, cambia mi vida. Tú eres la verdad. Revélate a mí, yo te voy a buscar en la Biblia. Dime por dónde me voy, cuál es el camino. Dame un molde, Señor. Pero sobre todo, muchos tienen el molde y se lo andan poniendo a otros y critican a otros, pero ese molde no se lo han puesto ellos mismos. No, Señor, cámbiame a mí, ayúdame a mí, ayúdame a ser una nueva persona. Este es el objetivo, encontrar a Cristo como nuestro Salvador. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Inscríbase a nuestro canal de YouTube, Daniel Herrera Jerez.